Caos auditivo. Arritmia cerebral. Caos auditivo. Caos auditivo. Arritmia sonográfica. Caos auditivo. Arritmia sonográfica. El manifiesto sonoro de Diego Escobedo finaliza en este túnel. Todos los especialistas concuerdan con algo. La solución ideal para aminorar los alcances del contagio es el distanciamiento social y quedarse en casa. Así que, dale play en caso de que ya le hayas puesto nombre y cara a tu balón de fútbol. Dale play si ya no aguantas los licuados de naranja con choconosle y huevo de codorniz que te recomendó tu tía naturista. Dale play si ya no te aguantan en tu casa porque sigues haciendo karaoke hasta la una de la mañana. Dale play y sintoniza Ibero 90.9. Tu aliado en este encierro, no tan voluntario. Hashtag música contra el bicho. Ibero 90.9. Un recorrido a través de la historia del rock and roll. Impala, de lunes a jueves a las 11 de la mañana, con Daniel Maldonado. Por Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno programa ya de la serie Música para Otros Mundos en la Fórmula Secreta. Un programa muy, muy especial porque tenemos a un invitado para hablar de pájaros, el tema de hoy. Santiago Rendería, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar y platicarnos de esta fascinación que además es parte de tu investigación de tesis de maestría en ciencias computacionales recientemente adquirido. Muchas felicidades por eso. Bueno, muchas gracias, Pablo, y a Astrid y también a todo el equipo que está detrás. Pues creo que es una gran oportunidad de estar aquí con ustedes para compartirles un poquito de mi experiencia y también que escuchen algunas rolas sobre pájaros y música. Esto que nos recibió y que todavía escuchamos de fondo es Symphony of the Birds de Jim Fassett, una pieza experimental de los 60. Cuéntanos un poco de esta pieza tan emblemática. Pues es una pieza bastante particular porque a través de técnicas de música concreta que pues consiste en manipular ya sea la cinta o el audio estirándolo, recortándolo, haciendo distintas ediciones, logra una composición que pues se basa en sonidos que no fueron inicialmente generados para hacer música, pero tienen una interpretación muy musical. Pues a final de cuentas, cuando la escuchen, se van a dar cuenta del sonido. Casi se me olvida, cabe mencionar que las grabaciones, muchos de los pájaros cantan muy rápido, entonces lo que hizo Jim para, digamos, comprimir esa escala y que la pudiéramos apreciar fue estirar las grabaciones en la edición. Órale, y eso, digo, tiene un impacto en la frecuencia, ¿no? Y de los cantos. Entonces, bueno, también hay, supongo, una extrañeza en relación al sonido original y en este caso pues a la fuente del ave. Sí, totalmente. Es bueno, yo cuando la escucho me remite a otros mundos, mucho como música de ciencia ficción, pero al final de cuentas son pájaros, pero entre ellos digamos que pueden escuchar esas frecuencias tan altas y también esos ritmos tan rápidos. Es fascinante. Música de otro mundo, sin duda. Totalmente. Ni siquiera entendemos del todo, ¿no? Sí, es creo que uno de los temas que a mí me ha pues hecho apreciar más allá de lo humano, más allá de nuestras formas de comunicación. Y cómo mucho de la música, de lo que vamos a escuchar también a continuación, pues está inspirada en el sonido de los pájaros, en el canto del amanecer. Muchos de los compositores, por ejemplo Oliver Messiaen, se obsesiona con los pájaros y él empieza a notar, utilizando notación musical, el canto de varios pájaros. Vamos a reproducir una de sus canciones al final, pero es un fenómeno muy interesante, como sirven como inspiración o como base para la creación musical. Bueno, y además los pájaros dentro del reino animal son depende de la especie, ¿no? Pero sí hay especies que tienen estructuras lingüísticas muy complejas. Entonces, pues bueno, eso también habla de una riqueza sonora asociada a estos cantos. Claro, es un complejo de dialectos y lenguajes, que de hecho hay lingüistas estudiando pues estas secuencias, porque hay un fenómeno geográfico de diferenciación en donde la misma especie empiezan a migrar y a moverse y hay dialectos locales. Entonces, a través de esos dialectos los pájaros pueden reconocerse entre especies y también entre individuos. Entonces llega a ser como una especie también de personalidad o de identificador, de ya muy individualizado en el nivel del pájaro. E interesante también recuperar cómo el pájaro a nivel doméstico es una de las especies que aprende y adquiere nuestro lenguaje, y creo que también es algo de resaltar. No solamente es una de las especies más rica en fonética, sino que también representa una de las especies que aprende de nosotros y parte de lo que desarrolla es el lenguaje humano. No, hablando de estas especies domésticas como el perico u otras especies. Y lo ves en el día a día, que es completamente increíble. Sí, Está también el pájaro lira o el lyrebird. En Australia hay pues esta ave que es capaz de imitar hasta alarmas o obturadores de pues sistemas electrónicos, ¿no? Entonces todo este paisaje sonoro modificado pues se regresa en, o se refleja en la naturaleza, y este pájaro empieza a imitar cosas completamente humanas. Seguiremos hablando de pájaros, especies. Vayan ahí en las redes sociales compartiendo con nosotros qué pájaros escuchan ahora en la Ciudad de México. Ahora también, sobre todo los primeros meses de la cuarentena, cuando cambió por completo el paisaje sonoro, los pájaros recuperaron cierto protagonismo, por lo menos donde estoy yo. Entonces váyanos contando por ahí. ¿Y por qué no, Santiago, presentamos un par de piezas musicales más, las dos piezas musicales que seguirían en nuestro playlist de la noche? Okay, tenemos aquí Meru Forest de Seaworthy y Matt Ruffner en su álbum de Two Lakes, y lo que van a escuchar es resultado de grabaciones de campo en un lago de Nueva Gales del Sur en Australia. Y lo interesante aquí es que varios de los dispositivos que utilizaron incluyen micrófonos subacuáticos o hidrófonos y otras técnicas sofisticadas de grabación. El trabajo es pues producto de pues una mezcla de estas grabaciones ambientales con improvisaciones instrumentales realizadas por Rosner en su estudio en el lado extremo de Australia, en Perth. Increíble. Y como segunda pieza está Cantus Arcticus de Rautava, que es una pieza experimental basada en grabaciones de la alondra cornuda. Son unos pájaros del círculo ártico. Entonces ustedes van a experimentar en esta pieza cómo estos solistas animales empiezan a desdibujar la frontera entre la imitación musical humana y la voz del pájaro ralentizada para nuestro propio deleite, porque como habíamos mencionado antes, pues el ritmo, la velocidad del canto de estas aves es pues súper humana, y hay que pues editar un poquito eso para poder entenderlos mejor. Fascinante, pues, a escuchar. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. estamos de regreso en la fórmula secreta con nuestro querido invitado Santiago Rentería, que está visitándonos para hablar de las aves y los misterios que hay en sus cantos y la forma en que muchos compositores han incorporado esos misterios a su música, como Seaworthy, Matt Rosner y Rautavaara, que son los compositores de las dos últimas piezas que acabamos de escuchar. Eso último que escuchamos fue Cantus Arcticus, Opus 61, Melancolía. Algo interesante de estas piezas que hemos escuchado tiene que ver con la complicidad entre la fuente sonora del ave, o sea, bueno, pues sí, ¿no? La fuente sonora del ave y los instrumentos de registro, ¿no? Ya nos hablabas de los hidrófonos. No sé si pudiéramos platicar brevemente sobre esta genealogía. No sé si, digo, tengas algunas ideas de los primeros registros de aves, o si no, ya más recientemente, cuáles son algunas de las tecnologías que más se utilizan para, por un lado, registrar y después analizar o procesar los cantos de las aves. Ah, pues es un área muy interesante en bioacústica, que tiene, digamos, fines un poco más técnicos y científicos, y la ecología acústica, que persigue la grabación o la captura de estos espacios sonoros por muchas veces fines estéticos o simplemente la preservación, la creación de un archivo. Entonces esto es, digamos, que como técnicas de grabación tienen, digamos, unos 100 años y se ha ido modernizando. Hay equipos más sofisticados, ya móviles, basados en, por ejemplo, grabadoras portátiles Zoom, en donde utilizan pues micrófonos hiperdireccionales como shotguns o técnicas de grabación estéreo, o hasta arreglos más sofisticados de micrófonos distribuidos en un área para estudiar cómo es que la canción se va moviendo en un territorio. Qué interesante, porque sí es un reto tremendo. Me sí, pareció muy interesante lo... Perdóname, Santiago, nada más quería como insistir que me pareció muy interesante lo que decías hace un momento de la velocidad con la que los pájaros cantan y cómo las tecnologías de registro, el expandir la cinta o ralentizar la grabación, como que permitía discernir esos sonidos que de entrada pues están como nos están como negados, ¿no? Están como prohibidos por la velocidad a la que viajan, ¿no? Sí, pues digamos que el ser humano tiene un umbral de percepción en el número de fonemas, ¿no?, que puede parsear o que puede recibir. Los pájaros es 2, 3, 4 veces más eso. Entonces la velocidad en la, digamos, de la transferencia de pues, información es mucho más alta en muchas especies. Y esto nos permite, perdón, Astrid, una reflexión también sobre lo limitado que es el sensorium humano y lo difícil que a veces resulta salirse de esa caja, ¿no? Y tratar de imaginar y encontrar, como en este caso, recursos para representar esas zonas oscuras, esas zonas imposibles para nuestras facultades. Pues otras percepciones, ¿no? Y también otros órdenes de experiencia que pues son mucho más amplios, por lo menos en este caso en lo acústico. No, completamente. Es creo que enfrentarse a pues un mundo no alienígena, pero sí algo pues dentro de la Tierra que tiene cerca de 150 millones de años desde que evolucionaron las primeras aves. Y todas las preguntas que surgen en torno a cómo es que aprendieron a cantar, qué cantan, es un área activa en este momento, y creo que se vincula con estudios del lenguaje humano, percepción, musicalidad, cómo es que los niños aprenden a hablar. O sea, muchos fenómenos muy interesantes tanto en ciencias como en artes. En sentido inverso, lo que iba a mencionar es sobre el espectro de frecuencia que tenemos como humanos versus al que tienen las aves. También ha provocado en las especies una migración de sus hábitats naturales, dado a todo el ruido que generamos nosotros como humanos, y que ellos registran las frecuencias de otra manera completamente diferente. Así que creo que también vale la pena cuestionarse y reflexionar un tanto sobre el impacto que hemos tenido y completamente desconocido hacia las especies, y ahora con este programa dedicado a las aves. Sí, de hecho, eso que acabas de mencionar, Astrid, hay una hipótesis, la hipótesis del nicho acústico, que trata de explicar cómo es que los paisajes sonoros llegan a un equilibrio de frecuencias. Así como imaginamos todas las bandas de frecuencias electromagnéticas que nos están atravesando todo el tiempo y que a veces interfieren, los pájaros compiten con otros animales por el espacio acústico. Entonces, cuando nosotros pues le damos en la torre con una patrulla o con otra alarma, pues también ellos van a empezar a cambiar o van a evolucionar, o en el peor de los casos pues se van a alejar de las ciudades porque no pueden llevar a cabo ahí sus actividades de comunicación. Sí, justo es algo que tenía mucho con que ver con lo que iba a comentar. Ahora, hace unos años, bueno, ya 10 y cacho, uno está viejo, ¿verdad? A diferencia de ustedes, jóvenes. No, tampoco. Empecé a estudiar una maestría en Edimburgo que se llamaba Evolución del Lenguaje y la Cognición, y muchas de las investigaciones que se llevaban a cabo en la universidad tenían que ver con esta simbiosis o complicidad entre la vida animal y los espacios urbanos, ¿no? Y cómo la evolución de los animales se van transformando. Y específicamente en las aves, algo que quería comentar y que tiene que ver con este tema que estamos tocando ahorita, es el carácter de las aves de poder volar, ¿no? Bueno, la facultad de poder volar de las aves, me parece que también aporta una reflexión o por lo menos una especulación interesante en tanto a la percepción que puede tener un ave, ¿no? Y uno de los grandes sueños de los seres humanos que ellas pues las define. Y me parece que bueno, seguro algo tendrá que ver también con cómo viajan sus cantos a partir de la posición que ocupan en el terreno, ¿no? La altura que tienen en el espacio. Sí, hay fenómenos de migración que están relacionados con clima, con espacio acústico. Entonces las aves, al tener esta facultad de volar, pueden ser muy selectivas en los espacios que ocupan. Entonces, de hecho, es una señal de un ecosistema sano tener aves alrededor, porque ellas tienen ese conocimiento de pues de todos los espacios habitables, tienen una perspectiva muy diferente a la de los seres humanos desde arriba. Creo que tenemos mucho que aprender de ellas. Sí, sin duda, muchísimo que aprender, y hay que abrir pues los oídos de entrada, en este caso, para poder sensibilizarnos ante estas otras realidades que a veces se presentan pues prácticamente imposibles para nuestra imaginación. Sí, sobre eso que acabas de mencionar de realidades más allá de lo humano, creo que hay un área muy interesante de exploración estética y musical sobre todas estas formas. Por ejemplo, vamos a escuchar más adelante una obra de Rothenberg. Él es un artista y filósofo, y él improvisa con varios animales que producen vocalizaciones muy complejas, desde un ruiseñor y el clarinete hasta una ballena, y es todo en vivo. Entonces lleva todo su equipo de grabación y graban tanto a los animales cantando como él improvisando sobre esa pista de la naturaleza. Increíble. Hay mucho que aprender de eso también a nivel de pues nuestro habitar esta tierra, ¿no? Cómo podríamos mantener otra relación distinta con los demás habitantes del planeta, que no fuera como la lógica extractivista que hemos estado adoptando. Y que nos tiene en el punto en el que estamos, ¿no? En la historia, en esta crisis global que de alguna manera... Sin duda. Nos permite reflexionar, y qué bueno esta serie de programas en la Fórmula Secreta Música para Otros Mundos pretenden abrir por lo menos en la imaginación pasajes hacia esas otras tierras, esos otros horizontes de estar y de compartir. ¿Qué tanto nos podrán enseñar las aves? Sigan contándonos en las redes sociales qué aves escuchan. Hay un ave en la Ciudad de México que a mí me recuerda incluso a casa de mi abuelita, que es esta que hace como... No sé si recuerdas el nombre, Santiago, porque yo no lo tengo. No, será como un búho. Yo también pensé lo mismo. No, porque si lo escuchaste en la noche, no. Que es muy común, y a ver si me acuerdo a lo largo del programa. Digo, seguramente lo estoy haciendo muy diferente de lo que es, punto número uno. Pero lo que sí es que es muy común, ¿no? ¿Qué aves habitan en la Ciudad de México y sobre todo sonoramente, pues? ¿Qué sonidos de aves son los que solemos escuchar aquí en la ciudad? Y los invitamos también a que nos manden una nota de voz en nuestro Instagram, @lafsecreta, para descubrir y para compartir estos recuerdos sonoros, por supuesto, aprovechando las redes sociales. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más música y reflexión en torno a los pájaros con nuestro invitado especial de la noche, Santiago Rentería. No le cambien, están en Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. 90.9. Punto. 9. Ibero. 90.9. Por la pandemia, pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío, porque nosotros somos microempresarios, no somos empresas grandísimas. Y así nos dan oportunidad a que nosotros, obviamente, surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios. A mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. 90.9. Ibero. Punto 9. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, contando con la presencia de Santiago Rentería, con quien hemos estado escuchando música y hablando sobre las aves, sobre las particularidades casi mágicas que tienen, ¿no? Y también un poco sobre cómo a través de la tecnología y la ciencia hemos podido un poco adentrarnos en este mundo de las aves que parece prohibido por nuestras limitaciones físicas, ¿no? Hay algo casi sacrílego en la forma en la que nos hemos estado forzando en el mundo de las aves, ¿no? Digo, bueno, sacrílego en el mejor sentido, si es que se puede decir así. ¿Cómo llegaste tú, Santiago, a interesarte por las aves? Y cuéntanos un poco esa historia también de tu investigación, tus preguntas iniciales, pero sobre todo la curiosidad inicial en las aves. ¿Cómo llegó? Pues es un poco... fue un poco inesperado. Yo comencé la maestría con el interés de extender mis conocimientos en computación para explorar preguntas sobre creatividad, especialmente formas en las que uno puede diseñar tecnologías que nos hagan más creativos o que potencien esta capacidad humana. Entonces, entre los asesores que había disponibles en el Tecnológico de Monterrey, encontré al doctor Edgar Vallejo, y en muchas de las pláticas, intercambios que tuvimos acompañados de café y de libros, surgió el tema de las aves. Y él estuvo trabajando mucho tiempo con investigadores de California en UCLA, y pues terminé fascinado con esas preguntas, sobre todo porque tienen un vínculo muy, muy cercano con la música, que es todas estas habilidades rítmicas de reconocimiento de frecuencias, pues son habilidades que los pájaros tenían pues mucho antes, ¿no?, que los humanos, y muy desarrolladas. Entonces la parte de evolución del lenguaje, la música, las neurociencias, la creatividad y la improvisación, pues se encontraron en este tema, y pues terminé por escribir una tesis y desarrollar un algoritmo para reconocer todas estas vocalizaciones fascinantes. Y hay que decir que, bueno, estudiaste ingeniería en producción musical, ¿no? Y tienes una formación, bueno, también musical en ese sentido, y tecnológica, por otro lado, ¿no? Que eso es interesante en complemento con esta investigación sonora computacional. Vamos a... ¿Por qué no escuchamos un poco más de música? Un poco, un mucho. Vamos a escuchar una pieza larga que se desprende de una pieza audiovisual. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Altisonance de Carl Birger Blomdahl? Bueno, Altisonance es una colaboración entre el bioquímico Blomdahl y el astrónomo Liska. En su composición audiovisual, ellos entrecruzan sonidos de objetos astrofísicos, radiación electromagnética y paisajes sonoros pajarísticos. Este proyecto es interesante, fue comisionado por una audiencia, fue comisionado por la compañía de radiodifusión sueca en 1966 para una audiencia doméstica. Entonces, pues apareció en la televisión y es un proyecto que pocos imaginarían en ese formato, por lo menos en estos tiempos. Vamos a escuchar entonces Altisonance. También les compartiremos las referencias del componente visual de esta pieza. Es de los 60, ¿no? También estamos hablando de una pieza de los 60, años de experimentación, específicamente del 66. Y esta comisión de la que es la Corporación de Radiodifusión de Sueca. Y regresamos en unos 20 minutos con el cierre de este programa. Esta es la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Thank you. Esto que nos acompañó en la segunda mitad de el programa fue Altisonance de Carl Birger Blomdahl y la colaboración también con un astrofísico, Comisión Sueca de 1966. Y llegamos al final del programa, nos dimos la licencia gracias a estas dinámicas de registro a distancia, de dividir este programa en dos, porque lo que nos has traído, Santiago, es fascinante. Muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir platicando. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con más expediciones pajarísticas. Hasta luego. Bye. Fue la fórmula secreta. Nos vemos. Adiós. Bye. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. 90.9.